Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Lunes 17 de julio 2017. Un placer volvernos a encontrar. Son las 17 horas con 2 minutos y vamos a hacer un recorrido musical muy interesante en esta tarde. Iniciamos desde Cuenca. Escuchemos a Ulises Freire, cuencano, dedicado al canto popular desde la década de los 70. Pienso yo que su único grabado hasta el momento, el único disco que he grabado, lleva por nombre Dedico mi canto. De este escuchemos para iniciar Identidades y Encuentros, Ternura. Dame un poco de ternura, que de vida yo te doy, liberando mi atadura, la de siempre, la de hoy. Dame un poco de ternura, un abrazo aunque fugaz, una palabra, una locura, un te quiero y nada más. Toma las caricias de mis manos, fugitivas palpitantes, guarda la promesa de amarnos, amor siempre aunque distante. Toma de la tierra mis palabras, que tus besos liberaron, guarda en tu raíz mi canto errante, amor siempre, amor distante. Dame un poco de ternura, un racimo de calor, una flor viva y desnuda, una lágrima de amor. Dame un poco de ternura, que mi sangre ha de nacer en tu vientre, miel, dulzura, primavera de mujer. Toma las caricias de mis manos, fugitivas, palpitantes, guarda la promesa de amarnos, amor siempre a un amor distante. Toma de la tierra mis palabras, que tus besos liberaron, guarda en tu raíz mi canto errante, amor siempre, amor distante. Dame un poco de ternura, que de vida yo te doy. Seguimos en Identidades y Encuentros. A continuación vamos a escuchar a Karina Clavijo, investigadora y estudiosa de la música tradicional ecuatoriana, especialmente de la afroecuatoriana, del trabajo Epicentro. A continuación, Karina Clavijo nos interpreta La Raíz. Es la raíz, la raíz del pueblo. Esa es la mira, esa es la raíz. La raíz del pueblo, no se vaya usted a cruzar, que lo lleva el diablo, que se lo va a llevar. Porque está afinado, y esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz. A mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde. A mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde. Me dijo, mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien. Me dijo, mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien. Que esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz, ayé. Que esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz. No se meta a medias, no, no. Tiempo, no se meta usted cruzado, métase ahí como es. Que esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz, ayé. Que esa es la raíz, ayé. Y esa es la raíz. Comadre Juana María, no sea tan escandalosa, no sea tan escandalosa, y hágalo tan bien bonito. Si usted no viene de Quito, tal vez venga de Esmeraldas, a cantarlo bien bonito allí, porque usted lo canta allí. Esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz. Thank you. ay carajo, oy oy oy, esa es la raíz, oy oy oy, ay carajo, oy oy oy, esa es la raíz, oy oy oy, ay carajo. Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Escuchemos a Pablo Valareso, músico ecuatoriano formado en Rumania. Ha grabado con importantes artistas populares, ha presentado varios recitales de percusión con énfasis en los instrumentos de teclado, vibráfono y marimba. Su actividad docente ha sido significativa, pues ha dado lugar al crecimiento de esta rama de la música en el Ecuador, donde formó además el primer ensemble de percusión. Pablo Valareso, del álbum Los Ecuatorianos, Marimba Tradicional, nos interpreta Hasta Siempre. Continuamos escuchando música desde el Ecuador. Escuchemos ahora a Corumbao. Esta banda se formó en el año 2009. Reúne a 6 amigos que se juntaron por amor a la música tradicional con raíces afro del Ecuador y de otros países de la región. Con el pasar de los años su formación cambia hasta tener el formato actual, con la que el año 2016 lanza su primer disco que lleva el nombre de la banda, Corumbao. Ellos nos interpretan Parábolas del Agua. Thank you.

A continuación vamos a escuchar desde la Argentina a Roxana Ahmed. Ella cursó estudios de piano desde los 6 años y asistió al Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires, tomando clases de armonía, composición con importantes maestros. Tuvo una formación tradicional, pero no convencional, ya que la música fue solo parte de su vida como artista. Roxana Ahmed, del álbum Cinemateca Finlandesa, nos interpreta La Arenosa. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. tapa mi huella. ¿Para qué las vendimias? Mi vida yo vuelvo a verla. ¿Para qué las vendimias? Mi vida yo vuelvo a verla. Escuchábamos a Rosana Ahmed, una bellísima interpretación de La Arenosa con arreglos bastante originales, tendiendo un poco al jazz, de esta canción muy tradicional argentina, La Arenosa. Seguimos desde Brasil, escuchemos a Mónica Salmazo. Ella nació en Sao Paulo en 1971. Su carrera comenzó en la obra El Concilio del Amor, dirigida por Gabriel Vilela en 1989. En 1995 grabó el CD Afro Sambas. Este era un disco a dúo de voz y guitarra, arreglado y producido por el violinista Paulo Bilinati. Contenía 12 afrosambas compuestas por Baden Powell y Vinicius de Moraes. Mónica Salmazo nos interpreta Construcción. Daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.

antes de escuchar la última canción, me despido. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas. Y para finalizar, vamos a escuchar a Laura Canura. En más de 20 años de carrera, se ha constituido en referente indudable de la música popular uruguaya. Junto a ella, escuchemos a Hugo Fatorruso. Nacido en Montevideo, Uruguay, el 29 de junio de 1943, influyente músico uruguayo, precursor del rock en español y su fusión con ritmos latinoamericanos. Laura Canora junto a Hugo Fatorruso nos interpretan Pasiones Locas.